El pibe que escribe el reggaetón de moda. El jefe que te dice, dejala, está así porque le vino. La compañera que te dice, así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá que te viste de rosa, porque es nena. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mamá que sueña con un príncipe azul como yerno. El papá que paga por sexo con chicas de la misma edad que su hijo. La marca de detergente que solo nos habla a nosotras. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. El que me tocó contra mi propia voluntad en el boliche. El pelotudo que pregunta, ¿y el día del hombre cuándo es? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. El compañero que te mira las tetas. El chiste de mierda, las publicidades, Tinelli, las novelitas de moda, los concursos de belleza. El marido que te prohíbe trabajar, el que te controla los gastos, te cela, te aísla. Te denigra, el que te caga trompadas, el que te humilla. Todos unidos frente al televisor preguntándose, ¿cómo puede ser que asesinaron a otra mina? Este viernes los y las esperamos en la Plaza San Martín de la ciudad de Viedma a partir de las 5 de la tarde para decir ni una menos. Ni una menos.